todo, pero todo viene a la mierda. ¿Qué tiraste? Todo el culo. ¿Se rompe eso? ¿Qué es eso? El regalo no se rompe. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para las dos! Ayer nacimos las dos juntas. Sí, como separadas al nacer. En 1986. Las dos nacimos el 2 de junio de 1986. Claro. ¿Qué se seña, boludo? El que no cree, sabe, se puede ir bien a saber dónde, ¿no? Hagan la cuenta. ¿Cuánto cumplo, Memo? ¿Cuánto cumplí? 24. Memo, claro. ¿Vos cuánto cumpliste? 24. Muy bien. Bien. De la show, en serio. Vos también. Hay mucha gente. Pasa? No, me estoy subiendo un poquito de volumen. ¿Cómo se llama? Me voy a llorar. No, la verdad que muy linda. Muchos saludos ayer. El Facebook explotó, chicos. El tuyo también, lo estuve viendo. Sí, sí, en el mío me dejaron mucho. Mucha gente al pedo. Muchos saludos. ¿No? Me tomé el laburo de contestarle a cada uno. Después me repudrí, me inflé las pelotas, chicos, la verdad. Pero gracias por los saludos de todos, por los llamados. Y gracias Movistar por no andar. Muchas gracias por Movistar. Y tengo que decir Movistar otra vez y lo voy a decir porque... No anda. No, no hay... ¿Qué me puso? Espera, ni al buzón de mensaje me dejó entrar, hijo de puta. Que decía, no hay red. Es tu cumpleaños. Algo así. O sea, es mi cumpleaños, déjame que... Algo así. Por eso yo dije... tengo otra más personal. Escúchame, dije, loco, explotó mi celular. No. Me quieren llamar todos juntos. Esta, no, era porque la empresa estaba andando mal y de hecho hoy anduvo mal también. Hasta hace un rato más o menos, ahora ponerle, no sé, una hora atrás, arrancó de vuelta el servicio. Una mierda, chicos, como todo, pero bueno. ¿Qué te pasa? No, me da mucha gracia. Cotino Silvia. Está bien, está muy bien. ¿Mis ojos dónde están? Acá. Negra, bueno, hoy venimos. ¿Negra qué? Hoy arrancamos tarde porque la patria de las moscas se pasó y Julián Cucarese me pidió permiso y le dije, está bien, Cucarese. No sabía que pasaba esto. No, pero vino el chabón, re, ¿viste? Willy, yo me puedo... Sí, pasate. ¿Y después se puede pasar también? O sea, estábamos esperando... Yo vine a chamar a 5, discúlpame. Sí, en serio. No sé, yo igual no le quiero... Yo vine a 8 menos 5, pero yo, bueno, le digo lo que hay a Cucarese y ni siquiera, encima que me vino a preguntar antes, ni siquiera me dijo feliz cumpleaños. A mí tampoco. Ni, mirá, ni me dijo, ni Pablo, ni Cucarese. Sí, para Pablo nos saludó al aire. Espera, ¿de quién estamos hablando? Vamos a presentarlo, porque la gente no entiende nada. No sé qué, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Bien, vamos a presentar a nuestro señor operador, el Manos Mágicas, que tiene un programa que se llama La Patria de las Moscas. ¡La Patria! Sí. ¡La Patria! Y que nos saludó al aire en su programa. Ah, bueno, yo no estamos hablando del señor Pablo Ovín. Ovín, mándamelo Ovín. No, Ovín está para nosotras nada más. El OVNI. Mándame el OVNI. Bueno, estamos muy, muy eufóricas porque cumplimos años, soplamos la vela. Estamos más viejas. Y hoy tenemos muchas cosas, tenemos el ranking, tenemos las noticias del espectáculo. Ay, Dios mío. No leas porque es mejor sorpresa. Tenemos noticias del espectáculo con todo, viene completito. A ella le encanta. Viene completito, hoy me reí muchísimo. Son 15 minutos que tienen que apagar la radio, chicos. No, al contrario, por favor, es para reírse. Tenemos noticias de rock. Internacional y nacional. Sí. Sí. Tenemos la doctora Coti que viene con lo pendiente que habíamos dejado el jueves pasado, que igualmente pueden entrar ya al blog. Al blog que es www.doctoracoti.blogspot.com y ahí tenés lo que vamos a hablar casi llegando al final del programa. Y si te metes en www.dioslascriefm.blogspot.com, desde ahí nos puedes escuchar. Y de paso te vas a enterar de que hoy estamos sorteando dos entradas para que te vayas a ver este sábado 5 de junio a la fiesta clandestina a Los Cafres. Las estamos sorteando hoy. Nos tenés que llamar al 44-43-68-58, casi lo digo al revés, y te regalamos las dos entradas. ¿Qué es lo que querés? Que por favor leas lo que te pongo ahí. No, boluda, es verdad. Sí, esto es verdad. Bueno, pará, primero aparte de que sorteamos las dos entradas, ¿sí?, para este sábado, acordate, para la clandestina te vas a ver a Los Cafres. Hoy es el programa número 106 y el día de ayer, el día de nuestro cumpleaños, el 2 de junio, es el día de la trabajadora sexual. De verdad, ¿eh? Es el día de la prostituta. Ayer fue el día de la prostituta. Esto es en serio. Esto todo lo más gracioso, que no es inventado, es en serio. Entonces, es verdad. Cuando uno dice, te rompes trabajando, es un poco verdad. Es verdad. Me preguntaron ayer, Coti, feliz cumpleaños. ¿Qué estabas haciendo? Me estoy rompiendo Estoy trabajando en una mula. La cola. Estoy trabajando, y claro. Estoy trabajando. Tiene toda una explicación, pero bueno, es muy larga. Sí, sí, tiene. Después la doctora lo leímos. Te tenés que remontar al 1975 y pasó hace mucho tiempo. Pero bueno, si nos querés dejar mensajes de feliz cumpleaños, nos podés llamar por teléfono, o si no, nos dejas un SMS al 1561-513797. Nos podés escuchar por aire en FM90.7 Freeway Rock, o bien entras a la página de la radio www.freewayrock.com.ar. Tenemos MSN, que hoy lo estoy manejando yo, viejo. ¡Vamos! Porque Coti, viste, no puede hablar y escribir. No. Y se mastica un chicle, pero cagamos. dioslascribefm@gmail.com, ahí hablas directamente con nosotras. Y para los mensajes, que después los vamos a estar leyendo al último del programa, puedes mandar mensajes o agregar al MSN a dlc.pato@gmail.com, dlc.palis@gmail.com, que están nuestros chiquitos animalitos. Ay, ahí afuera. Ay, que nos saludaron ayer, qué lindo. Me dijeron que nos iban a traer un regalo. Las estoy esperando todavía. ¿Hay un regalo o no hay regalo? ¿Palis? ¿Quién? ¡Palis! ¿Qué trajiste? ¿Palis, trajiste un regalo? ¿Trajiste un regalo, Palis? Una toronja, dice. Mínimo tienen que hacer mate, viejo, hoy. Claro, mínimo. ¿Trajiste el fajorcito de maicena? ¡No, flaco! ¡Hoy! Pablo Obín estaba esperando, es su momento. Yo dije, hoy nos trae dos y con una velita, dije, mínimo. Pablo Obín sabe que aproximadamente entre las 21 y las 22 tiene que comer maicena, boludo. Y no trajiste los alfajorcitos. ¡Hoy no! Ni un fósforo para soplar. ¡Hoy no! Pero se va a descomponer si no come maicena, pobrecito. ¡Ay, no me dulce muero! De leche tampoco trajiste para hacer una pasta. Se está muriendo. ¡Coco! Boludo. ¿Coco rallado para los costados? No, pibe, te vas al carajo. ¿Celofán para envolver? Tampoco. Nada trajo. Este pibe está pidiendo maicena. No, ahora el síndrome de abstinencia. Es el síndrome de abstinencia. No, bizcochito no, chicos. Estamos hablando del alfajorcito de maicena. O sea, vos te das cuenta. Este pibe anda con el que lo vende. Entonces ya nos hizo adicta, ahora hay que comprarle, ¿entendés? No, está muy mal lo que están haciendo. Todo chico. Mal, te portaste como el traga. No te quiero más. Igual, si te copás y te querés venir a la radio, traía alfajorcitos de maicena, ya que Patricio Tulio lo trajo. No hace falta que sea grande, pero que no sea chiquito, que sea mediano. Porque el mediano, viste, te deja, te sacia, viste, te llena y te deja... Lo más está decirte que traigas algo para bajarlo, porque después la papa en la boca... Claro, la Coca-Cola... La papa en la boca la no cola negra. Chicos, vamos a leer la grilla. ¿Qué pueden hacer este fin de semana? O festejan el cumpleaños con nosotras, o pueden ir a ver muchas bandas. Yo no invito más gente a mi casa. ¿No? Yo no invito más gente a mi casa. Eso está por verse. No seas boluda. Estamos escuchando los Cafres. Sorteamos las dos entradas, viejo. No se pueden olvidar. Te vas a ver el sábado a la fiesta clandestina a los Cafres. Llamas al 44-43-68-58. Mismo, cortame el teléfono que he ocupado, viejo. Pide, o sea, las entradas. Bueno, vamos a empezar con la grilla del fin de semana, ¿te parece? Dale. Viernes 4, comenzamos. Viernes 4, Convido va a tocar en Escalabrín Ortiz. ¿Con quién? Escalabrín Ortiz 666. Esto es en Ciudad de Buenos Aires, obviamente. Arranca a las 21 horas. Y para más info, www.convido.com.ar. Bien, seguimos con el sábado 4. Te vas a ver a Sobrevuelo, Cadán, junto a Vigor. Van a estar tocando en el Galpón de Hurlingham, Avenida Roca 1251. Arrancan a las 22 horas. Las anticipadas las podés conseguir a 15 pesos en www.sobrevuelorock.com. Y en puerta, 18 pesos. Para más información, www.sobrevuelorock.com. Bien, viernes 4 también, La Demora va a tocar en La Castilla. ¿La de quién? La de Mora. Va a tocar en La Castorera. Esto es en Avenida Córdoba 6234. Arranca a las 21 horas y la entrada en puerta está 20 pesos. Para más info, www.lademora.com.ar. Bien, seguimos con el viernes 4. Te vas a ver a Flema junto a Torch. Van a estar tocando en Versus. Esto avenida es en Avenida Hipólito Yrigoyen 8161 en Lomas de Zamora. Arrancan a las 19 horas y para más info te metes en www.torchpunk.com.ar. Seguimos, viernes 4, Ovejas van a tocar también en La Castorera. Esto es en Avenida Córdoba 6237, Capital Federal. Arranca a las 23:30 horas y para más info www.ovejasrock.com.ar. Bien, presta atención. Te voy a decir todo entero cómo es el tema de las entradas. Todo. Arranca el sábado 5, ¿sí? El 5 de junio está la fiesta clandestina, van a estar presentándose los Cafres. Esto es en Groove, Avenida Santa Fe 4389. Arranca la joda a las 23 horas. Podés conseguir las entradas con descuento mandando un mail a palisocaso@gmail.com, ¿sí? o llamás por teléfono al 44 43 68 58, y tenemos dos entradas para regalarte. Llamás y te las llevas, loco. Es así. No puedes, no puedes pedir más. Para más info te metes en www.fiestaclandestina.com.ar. Seguimos, sábado 5, Los Calmantes junto a Don Freak van a tocar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Esto es en Hurlingham, Avenida Vergara 2396. Para más info, iba a decir, no, arranca a las 19 horas. La entrada es gratis y para más info, www.loscalmantes.com.ar. Bien, seguimos con el sábado 5. Te vas a ver a Bandoleros y Piratas. Esto es en Planta Alta, Avenida Rivadavia 7690. Arrancan a las 23 horas. Para más info, www.bandolerosypiratas.com. Seguimos. Para el sábado 5 tenemos a Reigüe Reggae Latino. ¿Cómo se dice eso? Reigüe Reggae Latino. Reigüe. Reigüe Reggae Latino. La E. ¿Cómo, cómo? Reigüe Reggae Latino. ¿Cómo? Reigüe, Reigüe, vamos, Reigüe. ¿Quién, carajo? Bueno, chicos, Reigüe. Van a tomar en Cerveza Club Avenida de Mayo 1881, Ramos Mejía. Arranca a las 22 horas. Las entradas anticipadas las puedes conseguir a 10 pesos mandando un mail a raigüerregui@hotmail.com. ¿Cómo es ese mail? raiguerregui@hotmail.com. En puerta 20 pesos, si no, más fácil, chicos. Hasta que no te la mail. Claro, www.myspace.com. Raigüerregui. Y que Dios te acompañe. Y que Dios te acompañe. ¿Querés mamar un poquito? Mamala, vení, agachate un rato. ¿Querés mamar un poquito? Sí, mamala un rato. Mamala un rato. Bueno, vamos a ir una tandita que ya nos pasamos un par de minutos, viejo. Estamos bueno, pero empezamos todo, más tarde. Empezamos más tarde porque la patria sí. De las moscas se pasó y los perdonamos porque los queremos mucho, pero hasta ahí, no tanto tampoco. Turta, vamos a ir una tandita y vemos si venimos con el ranking, ¿querés? Dale, pues. Arrancó 5 bandas nuevas. Ahora cuando venimos te cuento. Vamos a tanda. Mujeres tenemos derecho a acceder y difundir información sobre métodos de aborto seguro. Beneficiarnos de los avances de la ciencia. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud sin discriminación. Por sexo, por género, por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, por clase, por etnia, por color de piel, por capacidades diferentes, por nacionalidad, por lugar de residencia. Aborto. Más información, menos riesgos. 1566-64-7070. Freeway Rock. La radio del rock independiente. Dios las cría y ellas te invitan. Sí, Coti, te venís bien. ¿Qué se hizo abajo de la mesa? ¿Abrió? A ver, para. Chicos, claro que sí. Tenemos un desperfecto técnico, pero yo lo pongo. Claro que sí. Me dijo, si no me haces caso, vení abajo de la mesa. Ponete las pilas, trae bien las cosas, ¿viste? Basta, chicos, a mí no me gustan los túneles, me gustan los trenes. Lindo día, vaya. Bueno. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte todo re bien. Bueno, laburaste ahora, muy bien ahí abajo, ¿eh? Gracias, gracias. No es lo mío, la verdad, acabo de empezar. No, pero está bien, está bien. No, pero bueno, viste, la lengua uno la tiene y qué sabe. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Los Pericos. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? A ver, déjame ver. Sí, yo creo que sí, pero la canción, la verdad que no le diste. ¡Decilo, negra! ¡Decilo! ¿Cómo puede ser que no te des cuenta que realmente son Los Pericos? ¿Por qué dudas si yo te pregunto? No, pero bueno, porque yo escuché la canción. Bueno, está bien. Pero no en vano estamos escuchando a Los Pericos. Sí, presta atención. Oh. Están buenos Los Pericos. A mí me gustan Los Pericos. Es una banda linda para ir a ver. Pero ahora está sin el Baiano. Va, ahora no, hace bastante. Ya sacaron como dos discos sin el Baiano. Ya sé, bueno, pero a mí me gustaba más conocer el Baiano. A mí no me gusta el Baiano. No, Juanchi se la banca. Bueno, vale. A mí me gusta. A mí también. Bueno, te voy a contar un poco sobre Los Pericos. Están despidiendo su exitoso disco que se llama Pura Vida, que los ha llevado a presentarse en toda la Argentina y Latinoamérica durante los últimos 2 años. Hace 2 años que vienen ya con este disquito. Y bueno, lo van a despedir el viernes 4 de junio, mañana en La Trastienda, donde van a recorrer la placa que incluye El Lindo Día, que era el tema que estábamos escuchando de fondo, Gran Desfile y El Hombre, que son los temas que estuvieron rotando por las radios también. Y obviamente no se pueden olvidar de los hits de Los Pericos que van a estar sonando también. Te podés acercar a La Trastienda en Capital Federal para conseguir las entradas anticipadas. Tenés precios desde 40, 50 y 60 pesos. Para más info te podés meter en www.ticketek.com.ar o llamar al 5237-7200. Vamos a hablar de otra banda nacional, porque vamos a hablar de todas las bandas nacionales. ¿Todas? Esta banda, I Love Divididos, así te lo digo. Me encantan. Me encantan y no pude ir a verlos. ¿Viste que se estuvieron presentando en el Luna Park? Sí. Y vos decís, la pucha, me los perdí ayer y hoy no puedo ir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé qué puedo hacer, me tiro un tiro, no sé. Pues ya está, la fecha de ayer ya fue. Salvo que te vayas ahora, ya a las 21:30 arrancan supuestamente. Vos no fuiste ayer, ¿no? No, yo ayer tuve mucho lío en casa. Está bien. Me pasa que, viste, bueno, cuando cumple años, todo el mundo, viste, viene a saludarlo. De repente salís a la puerta y hay 300 personas, viste, claro. Chico, basta. Y si, loco, tenía 500 cosas para hacer y se imporó. Y bueno. No, bueno, basta. Bueno, si no pudiste ir ayer a ver a Divididos al Luna Park, ni podés ir hoy, no te preocupes, porque hay una nueva fecha que es el sábado 3 de julio a las 21:30 horas. Divididos van a estar presentando a Amapola del 66, su último disco, en el Luna Park. Te digo más o menos cómo vienen los precios. Super Pullman 190 más 19, que son los costos de envío. Tenés el Pullman de 150 pesos más 15 de gastos de envío. Pullman lateral 120 más 12 pesitos más. Campo 90 más 9 pesos. Y cabecera sin numerar 60 más 6 pesos. Puedes conseguir las entradas anticipadas y más info. Te puedes meter en www.lunapark.ticketportal.com.ar. Ahí tenés toda la info de todos los precios de la nueva fecha agregada de Divididos. Presten atención, sábado 3 de julio del 2010. Este año, maldito año 2010. Ah, estos 24 me traen mal, che. ¿Por qué? ¿Te sentiste más joven de repente o qué? Sí, por un momento. No, yo me sentí más vieja. No sé si era contradictorio o qué, pero... ¿Te sentís vieja? Y yo sí, la verdad que sí. ¿Sabes por qué? Porque ayer me dijeron en el trabajo, pensar que cuando entraste acá tenías 19. Y ahora tengo... Como que caí, ¿viste? Uno pasa volando los años. ¿Cuánto tiempo de mi vida estuve ahí adentro laburando para gente X? No, está bien. Igual, el tema de laburo, todo el mundo labura. No es ese es el tema. Sino que por ahí 5 años trabajando en el mismo lugar, llevando una rutina, pasa rápido, ¿entendés? Pero cuando alguien te lo dice, caes. Claro. ¿Entendés? Sí. Pensar que cuando entraste tenías 19. ¿Y cuánto cumplís ahora? 24. ¡Ay, qué grande! Que ¡gracias estás. Por levantar el ánimo! ¡Gracias! Gente de mierda y por todos lados, ¿eh? Gracias, bueno. ¿Por qué te haces cargo? Justo hay que hacerse cargo, ya te dije. Esta no, es la nueva consigna. Hay que hacerse cargo. Vamos. Bueno, te voy a contar la última fecha con respecto a lo que son las noticias del rock nacional. Esta banda también que está muy buena. Vamos a hablar un poco de Carajo. No me sale, Diego. Carajo. Tiene que ser de Iorio, ¿viste? Cuando hablamos de Alba Fuerte. ¿Te gusta Carajo? No, no sé quién es. ¿Alguna campeona? Estamos hablando, todo, chicas. Estamos hablando con la presidenta del club de fans de los Backstreet Boys, los Polvorines. Y le pregunto si le gusta Carajo. La puta. Carajo, mierda. Bueno, Carajo se va a estar presentando este sábado 5 de junio, a las 19 horas. Está bueno. Después te vas a la fiesta clandestina. Después ir a ver a Carajo y después te vas a ver a los Cafres. Una linda mezcolanza. Van a estar presentándose en Anestesia. Esto es Monseñor Bufano o Búfano, no sé cómo se dirá. 1260, ex Camino de Cintura. Esto es en Villa Luz Uriaga, provincia de Buenos Aires. ¡Carajo, mierda! Sí, así es. La entrada cuesta 35 pesos, ¿sí? Pero hay más info en la web de la banda, que es www.carajoweb.com. Ahí vas a tener más información sobre la fecha de Carajo de este sábado. Mierda. Me gustaría ir a verlos a Carajo, porque la verdad yo nunca fui a verlos en vivo. Este sábado no podés. Te voy avisando que este sábado no podés. Este sábado no se puede porque vamos a jugar al Pictionary en mi casa. ¡Ay, sí! Igual te digo, y vamos a jugar al Ludomatic. Ayer hubo joda. Bien hoy, de viejo. Después de la radio, va a haber joda porque vamos a ir a comer. Te lo voy a avisando. Sí, no sé si vamos a ir a comer. No sé, te lo voy avisando que vas a venir sí o sí. A mí no me vas a venir, así que no. Mañana yo tengo joda, no sé vos. El sábado, joda. El domingo, joda. ¿Mañana tenés joda? Yo mañana tengo joda con mis amigos de Los Polvos y de San Miguel. ¿Qué vas a hacer? Voy a comer un lugar. Ya reservé el lugar, bien. Sí. Está muy bien. ¿Vos qué vas a hacer mañana? Como si la gente le importara. Mañana voy a dormir. Mañana trabajo todo el día hasta las 8 de la noche. Yo también. Pero bueno, después joda. No, después duermo. Bueno, ¿qué te parece? Si vamos a un temita, ¿puede ser? No, sí. Vamos a la tanda. Vamos a ir a una tanda. Vamos a dejar para más adelante el temita. Vamos a ir a una tanda y venimos con el nuevo ranking, 5 bandas nuevas sí. Del ranking junio. Preste atención que ya volvemos. Divididos presenta Amapola del 66 en Luna Park. Miércoles 2 de junio, Divididos en Luna Park. Es una producción, La Calandria y 300. Entradas en venta en Ticket Portal y en la boletería del estadio. Divididos, Amapola del 66, en Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, jueves 3 de junio. Iniciamos la Biblioteca Popular Rayuela con la ayuda y el esfuerzo de la comunidad. Cuenta con más de 7.000 ejemplares, donde la historia y la literatura latinoamericana ocupan un rol prioritario. Todos estos libros pueden ser consultados en forma gratuita por los vecinos y vecinas, asesorados por jóvenes que la administran en forma voluntaria. La biblioteca brinda la posibilidad a escritores locales para la presentación y lanzamiento de sus obras, como también espacios para charlas y debates sobre distintas cuestiones que atañen al crecimiento social de la comunidad. En el 2007, junto a la agrupación Hijos Zona Oeste, inauguramos la Biblioteca Popular Raimundo Gleiser, en la que se puede tener acceso a documentales y películas no convencionales dentro del circuito comercial. Tiene como objetivo la ampliación de material fílmico, con la intención de distribuirlo a todas aquellas organizaciones con la intención de encarar proyectos similares. Centro Comunitario El Transformador. www.eltransformador.org.ar. Frigo 97. 12 años. Yo nada, yo estaba muy pendiente de lo que está pasando. Esta vez es aquí, cierto, porque siempre hago ironía. Sí, estaba buscando esta parte, el espectáculo, porque hay una parte que me... No tenés que leer. Vos creete que tenés que entrarte en el aire. Tenés que hacer lo tuyo. Claro. No te metas en lo mío. Ahora viene el ranking, ranking junio. Hoy arrancamos con el nuevo ranking. Sí, pero para antes de eso, vamos a decir lo que sucedió en el grupo de mayo. Sí. Oye, dije, loco, ¿qué hacemos? Era la primera vez que sucede esto. Hay un empate y dijimos... Chicos, ¡los dos a la final! ¡Los dos a la final! Para que vean claro que ya sí. Las crías es bueno. Claro que sí. Los chicos de trabajo sucio, trabajaron sucio, juntaron el 37% de los votos. Igual que Vaivén, que es lo que estamos escuchando de fondo, juntaron los dos el 37% de los votos. Son 60 votos en total. Así que van a ir los dos a la final. No tenemos ningún problema en ponernos a los dos juntos. Así que bueno, próximamente en diciembre los van a tener sonando otra vez por acá en nuestro programa para que vayan hacia la final. Ahora, vamos al ranking de junio. Tenemos a tres bandas nuevas, las vamos a estar presentando ya. Arrancamos con Bela Lugosi, banda formada en el año 93. Son de Mendoza, estos chicos. ¿Sí? ¿En serio? Son de Mendoza. Conjugan una música que va desde el más crudo rock and roll hasta el reggae. Es una mezcolanza bastante interesante. Te digo los integrantes: Marcelo Soloa en voz y guitarra, Manolo, me encanta el nombre Manolo, Manolo Pereiro, batería y percusión, Tomás Escola en bajo y coros, Javier Bravo en teclados y saxo. Ellos están presentando el quinto disco de su carrera, que es el nuevo trabajo discográfico, que se llama Desde el Puente. El tema que escuchás de fondo se llama Soy Libre. Y para más info podés meterte en www.belalugosirock.com.ar. Te lo dejamos un poquitito a Bela Lugosi para que suene y lo escuches y lo votes. Dale. Ángeles, la primera banda de este nuevo ranking del grupo de junio, Bela Lugosi. Por ahora tienen 11 votos, van con el 10%. Igual recién arrancó el ranking, che. Falta todavía un par de días para votar, exactamente 27 días, así que pónganse en las pilas para agarrar la punta y poder llegar a la final en diciembre. Vamos a la segunda banda. Vamos a escuchar un poquito Las Plantas No Pecan. Banda que fusiona Sky Reggae con ritmos latinos, formada hace 1999, José C. Paz. Los integrantes son Martín El Negro Casas en voz, Alejandro Salvatierra, voz y trompeta, Sammy Torres en guitarra, Sergio Bianchi en batería, Jerry en trombón y Martín en trompeta. Su segundo trabajo discográfico, que se llama Mambo Explícito, tiene una producción editada por Discos Negros Record. Tienen un videoclip que pertenece al tema Pato, ¿sí? Y el tema que estás escuchando de fondo se llama En Este Momento, que tiene videoclip también y lo puedes ver en el canal YouTube oficial de la banda. Para más info te metes en www.lasplantasnopecan.com. Te dejamos escuchando un poquito el último tema de Las Plantas No Pecan para que lo votes. Acordate que van a la final de diciembre. Ahí venimos. Escuchábamos un poco de Las Plantas No Pecan y vamos rápido a escuchar esta banda que se llama Cima, un trío de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una página web que es www.mundocima.com.ar, pero antes te comento que Las Plantas No Pecan tienen 29 votos, tienen el 28% de los votos. Están en segundo lugar, che, Las Plantas. Así que pónganse las pilas que... ¿Segundo lugar ya? Sí. ¿Cuándo? A partir del primero, ¿no? Estuvieron a partir sí, del martes. Sí, a partir del martes arrancó el ranking a las 12 de la noche en punto, che. En punto. Bien, vamos a escuchar un poquito entonces de Cima con el tema Años Luz. Cima, que vamos a ver cuántos votos tienen. Tienen dos votos. Ay, chicos, dos votos. Ay, no. Bueno, recién un poco de suspenso al pedo. Mi chiquito, ¿qué pasa con recién los votos? Recién empieza. Bueno, te puedes meter en www.mundocima.com.ar para escuchar un poquito más de la banda. Y vamos rápido, pero re rápido, a escuchar la banda Rolo y los Fucking Adictos. Esta banda que mezclan distintos estilos de punk, ska, reggae y rock and roll. Se formaron en agosto del 2005 y son de Tucumán. ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos, Tucumán! Tenemos los integrantes que son Rolo en voz, Nicolás Cáceres en guitarra, Jerónimo Cruz en bajo, Julio Guaras en guitarra. Actualmente se encuentran presentando su primer trabajo de estudio que se llama Rolo y los Faquinadictos, igual que la banda. El tema que vamos a escuchar a continuación se llama Loca Soledad y tenés más info de la banda en www.myspace.com/Rolo y los Faquin. ¿Sí? Vamos a escucharlo un poquitito. Escuchando un poco de Rolo y los Faquin Adictos. Te voy a regalar un tampón para que te pongas en la nariz y dejes no de chorrear. Tengo un problema, lo tengo que decir rápido porque es rápido. Tengo un problema, tengo un moco seco. ¿Viste el moco seco que se te cebolita adentro y más que se engancha con el arito? No, sí, es muy asqueroso. Entonces es como que estoy todo el tiempo con ganas de sacarme la nariz porque siento que tengo moco todo el tiempo. Claro, bueno, pero sacátelo con el dedo y pegalo abajo de la silla, boluda. Hago terminquete que se va hasta arriba, te saca todo. ¿Vos pegabas los mocos en algún lado? Sí, a veces. ¿En dónde? En el banco del colegio, ¿viste abajo? En el bondi, por ahí. ¿Pegabas los mocos? Pablo, ¿vos pegabas los mocos por algún lado? ¿No los pegabas? Pegaba otro, sí. ¿Pegás los mocos por algún lado? ¿Sí? ¿Dónde los pegás? ¿En el cuerpo te los pegás? Acá dice, en la mesa de la radio. En la mesa de la radio. ¡No! ¿Qué? El micrófono amarillo. No. Yo los pegaba abajo de una silla de la cocina y no. Creo que todavía deben tener vida. No, en mi casa no. Mi casa respetaba a mi familia. La gente no. Bueno, quiero que vos digas con mucho suspenso los votos que tiene Rolo y los Faquin Adictos. A ver, pará, Cagá, boludo, ¿eh? Adictos tienen ningún voto. Igual no le hice un suspenso ni en pedo. Podés volver a tu micrófono amarillo lleno de mocos de vino. Chicos, ¿qué pasa? Gente de Tucumán, pónganse a votar a Rolo y los Faquin Adictos que están participando de este ranking para ir a la final en diciembre, viejo. Pero bueno, vamos entonces a la última banda que lleva el primer puesto por ahora, porque vamos a ver qué sucede. Vamos a escuchar un poco de Koalas. Esta banda que surge a mediados del año 2007 en la ciudad de Rosario, en Argentina, por supuesto, como un proyecto orientado hacia la fusión de géneros como el ska, el punk y el reggae, mezclando también ritmos latinos. Tenemos a los integrantes que son parecidos a los de Robot Sonda, se llaman Koala Tecla en voz, ¿por qué no en piano, no? Koala Parca en voz y bajo. Koala Cuerdo en guitarra y coros. Tío Koala en guitarra y coros. Koala Tambor en batería y coros. El disco se llama De Generación en Generación, que es su primer disco de estudio. El tema que escuchamos de fondo se llama América. Y para más info te metes en www.d-koalas.com.ar. Te lo dejamos un poquitito para que lo escuches. We'll be right back. koalas que llevan los 60 bien arriba sus votos, tenían un total de 58% de los votos. Igual no se hagan los cancheros porque quedan todavía 27 días para votar y pueden cambiar las cosas. Y ya se armó puterío abajo. Bueno, acá Nancy dice, me gustó mucho Las Plantas No Pecan, jamás los había escuchado. Más que de nombre, saludos. Heavy, loco, aguanten Las Plantas No Pecan. Vamos todavía koalas. Bueno, hay mucha gente que ahí nos dejó muchos mensajitos. Igual acuérdense, mensajes los pueden mandar a dlc.pato@gmail.com, dlc.palis@gmail.com. Pato, soyeta, boludo. Se te rompió el pendra y ahora acaba de romper la máquina. ¿Prendió? Muy bien. Bueno, vamos a una tanda y ya venimos. Hola, hola. Hacete conocer. Anunciá en la Freeway. Llámanos. Línea de anunciantes de la Freeway. Pará, boludo, déjame aclimatarme. Estoy apunado. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tu negocio. Voy mirando así, después edita y todo. Frigo 97. 12 años. 97. Dios las cría. Te prendes un facito. Tranca. Para mí mucho el reggae, ya no estoy, viste, a favor del reggae. Para mí, no sé, están usando todas las mismas bases. Tengo un problema muy grave con los cafés. Hoy estábamos hablando con Pato Tull, y ni hablemos de Fidel porque es algo que me produce alergia. Todo el mundo lo sabe ya. Todo el mundo. Fidel, anda a nadar. Es el innombrable para mí. Ah, pero bueno, bien. Los cafés son una buena banda de reggae para que te vayas a ver, que van a estar presentándose este sábado 5 de junio en la fiesta clandestina. Esto es en Groove, Avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Mirá, si no querés garpar la entrada y decís, loco, tengo muchas ganas de ir a ver a los cafres. Lo único que tenés que hacer es levantar el teléfono y llamar al 4443-6858 y te las regalamos. Pero para. Una. Si llamás, te llevas una. O una. Si querés dos, que llame tu hermano. Ah, no, por persona, ¿no? Tiene que ser para otra persona, porque van por lista, chicos. Es verdad. ¿Sí? De última, ponele que querés y llamaste y ya las regalamos. Las puedes conseguir con descuento mandando un mail a palisocasu@gmail.com. Y ahí entras por lista y también entras con descuento y no garpas toda la entrada entera, digamos. Nosotros vamos a estar regalando todos los jueves algún inquieto regalito. Sí, vamos a estar sorteando entradas. Pero bueno, hoy tenés dos y si querés más, ya tenés a Palis, porque Palis también está acá. ¡Vamos, Palis! Palis también te anota en la lista. Sí, como anticipada, y estás con descuento. Espera, Palis. Palis. Palis. Paloma, si entras por tu lista, ¿se desfila? No. No. Mirá, no qué bien. Esperan, mirá, imagínate, el sábado pasado que tocó de bueyes. Te tuviste que hacer una cola y estaba lloviendo. Entrás por la lista de Palis y no haces cola, loco. Claro, está buenísimo. ¿No te mojás? Imagínate, hay 400 personas en la puerta y vos estás a 5 cuadras más o menos. Bueno, 400, pero... Bueno, hagamos como que es así. Bueno, puede ser que este sábado los cafés lleguen 400 personas. Yo no sé cuántas personas están llevando estos muchachos. Están llevando bastante gente. Sí, 400 puede ser. Pero bueno, si llamas al 44-43-68-58 y este sábado no tenés un poronguete para hacer, te vas a la fiesta clandestina gratis a ver a los cafres. Te voy a repetir la dirección, están tocando en Groove, esto es Avenida Santa Fe 4389 en Palermo, el 166 te deja ahí nomás. Esto es así. Ah, bien. No. ¿Con qué venimos después? Ahora venimos con noticias, con las noticias del espectáculo. Que este todos es el momento quieren en que escuchar, yo voy. Las que todos quieren escuchar, las que todos están esperando. Discúlpame. Porque la semana pasada las dejé como, viste, con ganitas. Disculpame. Vino Juana. ¿Qué? Llegó la doctora Coti. ¿También? Está dando vueltas y la sexóloga. Me parece que vio una torta helada y se quiere tirar arriba. Porque viste, la doctora anda con un problema de angustia. Sí, angustia ahora le vamos a preguntar. Pero quédate porque ahora vienen las noticias del espectáculo. Tengo noticias internacionales para contarte. Acordate de dejarle mensajes a los chicos a dlc.pato@gmail.com, dlc.palis@gmail.com. Tenés nuestro MCN, dioslascriefm@gmail.com. Estoy ahí charlando con mucha gente. Tenemos a Efren, como siempre, que debe estar en Colombia todavía, no sé si estará en Argentina. Acá tenemos a Matías también conectado, que me dice nena, me pone. Bueno, está bien, ¿no? Hola, Matías. Happy verde, negra. Bueno, pero Coti también cumple, chicos. Loco, entérense. Yo sé que quedé desplazada porque mi lugar, mi sitio es polvorines. Espera, desplazada, porque yo tenía un vago. ¿Qué, un vago? Yo tenía un vaguito, que entré un, había una firma de un vago que me dejó un video de la rana René. ¿Por qué? Pará. Escrito en alemán. Y yo dije, este pibe, yo no lo conozco. Y ahora me acabo de dar cuenta que es Adrián. Me dice, happy verde y negra. Espero que te haya gustado el cumple feliz de la rana René en alemán. Boludo, ¿qué estás fumando vos? Me dejó un video en alemán. Está fumando lo mismo que la rana de René. Podemos dejarlo bien claro todo esto. Porque para cantar en alemán... Adrián. Yo... Bueno, fue muy original, Adrián. Sí, muy bien. Te mandamos un saludo. La originalidad es parte del signo Géminis. No sé si lo sabías. Sí, es verdad. Te lo voy diciendo. Es verdad. Bueno, entonces ahora nos vamos con un temita. Sí. ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar, Robin? ¡Carajo! ¡Mierda! ¿De qué va? ¡Sácate la mierda! Mierda, todo se deja en mera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea.

Pobre el pibe que está en el video. Chicos, tuve que lamentablemente ver el video hoy. ¿Qué tiene video esta mierda? Tiene video todo. Toda la mierda tiene video. Un nenito, una nenita que le agarra los cachetitos y dice, mientras más gordito, mejor. Yo me imaginaba una chota, boludo. Pobre pibe. Yo me imaginaba una chota, pobre pibe, agarrando los cachetitos. Aparte después el trauma, ¿viste? ¿Viste que todo en el video cuando es grande y dice, no, y este, este es una bomba. Sentilo. Es el mismo. Con diferente olor. Dale, hacé la cosa. Estamos hablando de Panam, porque Panam dijo, me fue bien con los chicos. Como soy boluda, los chicos me dieron pelota. Y bueno, se pone una calza roja, o rosa, o blanca, porque vi roja, rosa y blanca, o sea, bien de prostituta, bien calzada en la rayita. ¿Y qué pasa? Y dice, mueve, hasta así, mirá, hasta usa la panza al aire, con la calcita y así, ¿viste? Así, bueno, la gente no me ve, pero hace menea, ¿viste? El videito, y eso para los nenes es. Ah, con lo, imaginas, el busto todo para afuera. ¿Te imaginas un nene de 5 años con el pito parado? Claro, no, pobre ¿qué pasa con el pito? Tiene problema bobelino, no tiene problema bobelino con el pitito parado. Bueno. Dente con ajo. Justamente hoy antes de venir estábamos hablando con mi señora madre y Paloma de los strippers. Y mi mamá, y sí, ella se, te podés hablar de eso y se le abre la boca sola. No, por favor. Panam le gana. Panam le gana. Así que bueno, estamos hablando que Panam vuelve con todo, porque dijo, lo de los chicos es lo mío. Así que viene con un nuevo espectáculo teatral y un libro bajo el brazo. No un bebé, un libro. Este, va a ver, va, el, dicen que para el 2011 va a salir un libro con moralejas y las 50 canciones de la auditoría de... Vamos a empezar otra vez. Va a traer moralejas y las letras de 50 canciones de la autoría de Panam. O sea, no las escribió un boludo, las escribió ella, obviamente. Una boluda. Cheque, cheque, cheque. Está para... Che, es mío, ¿no? Perdóname. Este, así que bueno, pues tenemos pronto a la princesa de Panam, porque así la princesa. Llama. La princesa. Este, así que bueno, las princesas de Panam también se va a llamar el show de ella, que ahora va a salir en breve. ¿Sí? No, le da acá. No, nos está mandando Seba un saludo desde España. Ah, mira vos, buenísimo, le mando un beso. ¿Te gusta Panam, Seba? Ah, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Te gusta Panam? Vamos a pasar al próximo tema. Dale. No sé, yo si digo una cosa, esta mina. Pará. Sé que esta piba, yo tengo un problema porque la veo en la tele. Sí, la veo en la tele y cambio de canal. Ay, yo también actúa muy mal. Mándate de sentimientos. Este hizo Carlos Mata, ¿no? Sí, pero como que se está cagando y tiene la misma cara. Se está riendo y tiene la misma cara. Está enojada. Ahí tiene, se escribo. Parida. Es una mala actriz, Juana. Eres mala, muy mala. Bueno, yo la quiero ver a la novela y bueno, no, a veces no puedo. Pero bueno, hay mucho sexo en la novela. De repente ya está este pibe, ¿cómo se llama? Gonzalo Heredia, Luciano Castro. ¿Luciano es? No sé, Luciano, no sé cómo se llama, algo de Castro, el de Valientes. Falta Marino Martínez y tenemos Valientes ya. Pues claro, ya meten todo, está, ¿viste? Ya lo ponen todo a estar con la misma mina, se mueve a todo el mundo la mina en la película. Y la novela. Y lo más gracioso, claro, a Luciano Castro ya se lo movió. A Taibo ya se lo movió. A Gonzalo Heredia ya se lo movió. Y a otro más que yo creo que vi el otro día también se lo movió. Pero no es ninguna boluda igual. Todo esto, Mirta Legrand al mediodía, la aplaude muy bien, me encanta. Todos me mandan saludos de lo bien que está Juanita. Y claro, todos están calientes con Juanita porque esta es rápida. Está bien atendida, Juana. No solo es rápida para hacer escenas de sexo en la televisión, vamos a decirlo de esa manera, sino que también es rápida para echar al novio o pseudo marido de la casa. ¡No! ¿Qué pasa con Gonzalito Valenzuela? Que si alguno ve la novela Botineras, que casi compite, ¿no? Con Malparida por horario, ¿no? ¿Vos la ves? ¿Qué ves? ¿Botineras, Malparida? ¿Qué ves? Nada. Yo nada, en realidad. Pero en bueno. Casa se consume Botineras. Sí, bueno, es Nino, el que mataron ayer. Sí, no lo vi. Bueno, ayer lo mataron. Sí. Bueno, mirá. Si no me equivoco, justo enganché, creo que lo había pegado Cabreo un tiro. Pero bueno, ni este importa. Tipo igual tiene algo raro, porque hay por momentos que lo veo un chabón interesante. Y después digo, loco, es un culo. No es feo, no es. Pero no sé. Isabel Maceo es lo mismo. Hay veces que a veces es una mina interesante. Y después a veces, loco, es un bagallo. Está cuando se levanta, no sé, tiene un dinosaurio muerto en la boca. A mí no me gusta cómo actúa esta piba. No me gusta. Me parece muy, muy falso. ¿Para Juana Viale o Isabel Maceo? Las dos. Isabel Maceo actúa re bien, boluda. No sé, cuando llora no. Y actúa re bien, para mí actúa. Pero no importa. Juana Viale igual se pasa, dice, hola. Vine, hola, y hace así con el hombrito así como de culpable. Hola, no, nada, vine acá porque, bueno... Estoy triste, y después, hola, y después hace la putita cuando hace, dice, ay, la verdad que me encantó. No, basta, chicos, por favor. Bueno, ¿qué pasa? Parece que le metieron los cuernos a Malaparida. Parece este pibe, Nino de Botineras. Estamos hablando de la vida real ahora. Estamos hablando de la vida real. Nino de Botineras le metió los cuernos a Renata de Malparida. Vamos a decirlo así. Para el que le gusta la ficción y no sabe la realidad. Claro, chabón le dicen manguera, boludo, la zona que debe tener. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos, manguera! Bueno, parece que manguera, agarró la manguera, la agarró del torso y se la dio a Claudia Ponce, que es una modelo que nadie conoce porque puse Claudia Ponce en el Google imágenes y no salió por ningún lado de las 800 páginas que había. Capaz que es inventada. No, chicas, en serio. O sea, es una modelo de pajarera, de esa, no debe ser conocida, pero bueno, se la movió, así que la echaron de lo de la casa. ¿La dejó afuera? Locho de la casa que compartían. Así que bueno, listo. Está bien, sí, escúchame, te fuiste a mover a otra. Obvio. Fuiste a enterrar el cobayo en otra guarida, listo, ya está, viejo. Y ahora voy a hablar de algo que me... ¿Qué? No, ya leíste lo que viene, ¿no? ¿Se puede saber por qué tienen los dientes tan blancos? Entonces, la verdad que capaz que le clasificó en la dentadura. Espérame un poquito. El arma, agarrá el arma. Mal, boludo, porque no sabe ni hablar en inglés, canta en inglés. Y viste cómo empieza, ¿no? I want your body. ¿La puedes poner un poquito al principio? Que quiero escuchar la primera que dice. No entiendo nada. ¿Quieres conocer mis historias? ¿Quieres conocer mis historias? ¿Mis historias? ¿Era ese para NASA? ¿Quieres conocer mis historias? ¿Quieres conocer mis historias? ¿Quieres conocer mis historias? ¿Ese es para NASA? ¿Mis historias? ¿Con esos dientes blancos? Parece que la mina tenía ganas de que la llamen para hacer una publicidad de pasta dental, ¿no? Bueno, todo esto aparece una cortina de agua y ella de repente está vestida, pasa la cortina de agua y está desnuda. ¡De puta madre! ¡Se moja toda directamente completa! Igual, hay que tener ganas de ver esos videos, ¿eh? Yo tengo que trabajar. Sí, bien, ¿eh? Yo tengo que trabajar y cuando yo tengo que trabajar me compromete y tengo que ver todo el material que tengo que pasar acá. ¿Sabes? No, la verdad que no. ¿Puedo decir una cosa? ¿Una acotación de un oyente? Decime. Se quedó con el tema de Panam, ¿no? Dice, Panam no existe, pero no saben lo que era Flavia Palmiero. Tempranas elecciones, largas tardes en el baño. Qué épocas aquellas. Bueno, Adrián. La adolescencia lo mató. La ola verde está... Igual hablamos la semana pasada. La semana anterior. Sí. Bueno, vamos a hablar de Luciana Salazar y como queremos conocer sus historias, algunos. ¿Sabes a quién se agarra ahora? Yo esto no lo puedo creer. ¿Lo viste? ¿Viste la tele últimamente? Aparte, para, dijo, a mí me gustan los intelectuales. ¡Ay, no! ¡Ay, chicos, parece que me gustan los intelectuales! Sin reservas, basta. Más obvia no puede ser. Parece que la mía por Facebook y Twitter publicó, dio a entender irónicamente, que estaba teniendo un affair con Martín Redrado, que es el expresidente del Banco Central. No sé si se acuerdan. Sí. Sí, todo el quilombo que hubo con el Banco Central. Cristina lo echó, dijo, no, vos te vas, dame las reservas. Y entonces él dijo, se quedó con Salazar. Sin reservas. Ahora sacó... Claro, ¿te das cuenta? Ahora él sacó un libro que dice Sin Reservas. Entonces ella da todo, puede entender toda ironía por todos lados, que, no sé, por ejemplo, te leo la frase que dice acá. ¿Dónde está la frase? No sé, ¿dónde está? ¡Chica, vamos! Dale, boluda. No importa, no está. Pero no me olvidé de ponerla. Ella puso una frase en el Twitter, pero no importa. Como que dio a entender. Me gustan los intelectuales, pero igual, nada, sin reservas. Algo así puso. La cosa es que... Yo voy a leer la última frase. Sí, la lees vos. Pero pará. La cosa es así. Parece que la mina, o sea, está... Luciana Salazar está bailando por un sueño. Bueno, sí, va a practicar con el bailarín a un gimnasio muy conocido, ¿sí? Y parece que la mujer, una vez que se enteró, fue, agarró a la mujer de Redrado, ¿no es cierto? Que se llama Ivana Pajés, fue, así se llama Ivana Pajés, fue directamente a encararle, decirle, vos, mira, ¿qué te está pasando? O sea, ¿qué le está pasando las lolas a mi marido? No. Y bueno, la mujer de Luciana Salazar se sintió un poquito mal. Porque dijo, no, está bien, si querés se la chupo un poco más despacito para que no quede tan morada. Claro. Los dientes, sin reservas. Ella le da sin reservas. No, escúchame, se los puede sacar los dientes, si total no son de ella. Ay, lo deja. ¿Te imaginas con un diente sí, un diente no? Un diente sí, un diente no, se la deja como un churro. Igual yo no sé, claro. Yo no sé si ella le da sin reservas o a él lo deja sin reservas. Todavía no entiendo cuál es la parte. Pero bueno, todo esto para cerrar esta noticia, la mujer de Redrado declaró lo siguiente. No me da el divorcio porque no me quiere dar la plata. El chavo no le quiere dar la plata a nadie. O sea, quedamos claros con esto. No le quiere dar la plata ni a la mujer, ni a se la quiere garchar a la mujer, garchar a la Soledad. A la Salazar. El chabón se tiene que acostar con todas. Claro, con todas. Sin reservas. Sin reservas. ¿Sabes qué? No te dio el divorcio nada, nena. Porque no te voy a dar la plata. Y ¿sabes qué? También me voy a agarrar a la rubia esta de Playboy. Que se hizo un rejuvenecimiento vaginal. Ahora, ¿qué va a hacer con esa voz? Vamos a pasar con el próximo tema porque este me gusta, chicos. ¿Qué me gusta? ¿Otra vez, abuelo? ¿Por qué otra vez, boludo? Que no me acuerdo cómo se llama, sino vamos a hablar de las promesas que hicieron los argentinos famosos por si gana Argentina. O sea, si gana, si Argentina gana la Copa del Mundo, ¿vos qué haces? Si el Mundial Argentina arranca el 12, ¿no es cierto? El 12 o el 13, el 12 arranca el Mundial. El 12 es la presentación, me parece. Bueno, 12, 13 arranca el Mundial, sería el fin de semana que viene, este no el otro, más o menos. Los argentinos, unos medios boludos, otros más o menos, dijeron, bueno, si gana Argentina yo voy a hacer esto, si gana Argentina voy a hacer lo otro. Yo te voy a pasar a nombrar los tres primeros que dieron un paso adelante y dijeron, yo, loco, gana Argentina, traen la Copa del Mundo y desafío a hacer esto. A ver, voy a pasar con... vamos a arrancar por Lollipop. No, bueno, sí, dale, vamos a arrancar. Primero te puedo decir el de Maradona, porque Maradona ya es el conocido, todo lo que Maradona dijo, bueno. Que si gana la... Maradona es el director técnico de la selección. Sí. Y dijo, si gana Argentina, yo voy a pasearme en bolas por el obelisco. Eso lo conoce todo el mundo. Sí, pero ¿quién lo dijo antes? Esta. Primero lo dijo él, no, ella lo dijo después. No, está en orden distinto, no importa. Maradona agarró y dijo, yo, si ganamos, me doy una vuelta en bolas por el obelisco. Vamos con el pito al aire. Y salta la otra puta que dice, yo, si gana Argentina, me subo con vos, Diego. Yo te sigo, Diego. Pero yo voy adelante tuyo con la boca abierta o en cuatro. Diego, si Argentina gana, me sumo con vos en el obelisco. En pelota, y estaba la flaca. Está bueno, porque Maradona la lleva. Y si hay algo ahí chico, no lo van a mirar, ¿me entendés? Van a prestar atención a los chicos. Bueno, después tenemos a la otra, que la verdad que... muy boluda, porque la otra dijo que se van a poner en pelota, que me parece muy pelotudo, pero la otra no se animó, me parece. No, qué boludo. Agarra y dice, si la Argentina sale campeona, bailo un reggaetón en el obelisco y me tiño de colorado. ¿Quién dijo esto? ¿Segura que hiciste este apellido? Chica, por favor, ¿quién dijo esto? No, me equivoqué, es Anderson. Evangelina Anderson. No, Evangelina Anderson. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué va a bailar? Yo nada, porque a mí el fútbol no me gusta. No, porque era puritana la mina, fue madre, entonces no. No, bueno, y uno el marido de ella va a estar jugando. Pero igual ella está mostrando el culo, ¿no, Antinelli? Ella está bailando reggaetón y seguramente le van a poner una peluca colorada. O sea, que chicos, todo mentira, esto es todo ficción. ¿Vos qué haces si Argentina sale campeón? Nada, no me interesa. No queremos saber nada. O sea, todo bien. Ojalá que gane Argentina. Pablo, ¿vos qué haces si Argentina sale campeón? ¿Vas a la Plaza de Mayo? ¿Te vas a...? ¿Vestido? ¿Llevas algo especial, no? Llévale un forro a Maradona para ponerle el pito. ¡Ay, no! No, si no te puedes, ¿sabes qué le puedes poner? Ya que viene la doctora en un breve. Un extensor de pene, de silicona. ¿Por qué se lo tiene que hacer él? No sé, ya que va. Lleva un arma. Matalas a la casa. Vamos a después de este bloque tan cultural y tan intelectual. Por suerte. Tan informativo para la gente divina que está en su casa. Sí, por suerte. Vamos a cerrar con un temita. ¿Sí? ¿O vamos a tanda? No, vamos a hacer un temita. Vamos a un temita. Entonces, si venimos enseguida con las noticias internacionales, quédate acá porque viene la doctora, no te vayas. Tenemos la entrada de los cafres, no se olviden de llamar. Sí, loco, llamen. 44-43-68-58. Te llevas dos entradas para ir a ver a los cafres este sábado en la fiesta clandestina. ¿Puedo decir algo de este tema que viene ahora? Se lo voy a dedicar a Pali. Nada más. Tenés la conchita caracol. Ya está. Tenés la conchita caracol. Ahí va. Vamos entonces con un temita de la franela. Dale que va. Ustedes y nosotros defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. UTBA. Freeway Rock. Una radio de rock. Una radio de rock. Rode. Dios las cría. Estamos re, pero re así, como re cachondos con este tema de los Stones, perteneciente al disco Stripped. Bien, a ver esto. Yo voy a contar a la gente. Nosotros nos dimos los regalitos de cumpleaños, ¿entendés? Claro. Nosotros cumplimos ayer. Y la nena me regaló lo que a mí me gusta mucho. ¿Le puedo decir? Sí, bueno. La nena me regaló el CD de Scorpions nuevo. ¡No es buenísimo! Che, tiene re buenas fotos el librito, Sting, ¿eh? Sting tan viejo, tan viejo. Ahora, ¿viste que este tema, Sting in the Tell, lo están usando ahora para 100% lucha? Sí. ¿Viste? Para la publicidad de 100%. Sí, yo lo cantaba. Sí, no, bueno, después podemos pasar un tema de Scorpions. ¿No? Podemos sí. pasar, ¿no es cierto? Podemos pasar un tema acá directamente al disco. Si salta, me encanta. Vamos de vuelta con Simón y lo devolvemos. Estoy muy feliz. Muchas gracias, Nera. Me encantó. Bueno, de nada, bueno, mi querida. Yo ahora voy a estar abrigada en invierno. Ay, sí. No me falta ver la segunda parte de mi regalo. Sí, bueno, después lo vamos a publicar. No. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Rolling Stone. Sin mirar. ¿Vos estás segura? Sí, muy segura. No me voy a decir que no. Dale, chicos, por favor. Boludo. Sí, vamos a ver. ¿Puedo decir de quién? ¿De quién? De Keith Richards. ¡Ay, muy bien! ¿Sabes quién es Keith Richards? Es el un integrante de los Rolling Stones, el guitarrista. La guitarra principal de los Rolling Stones. Toma, ¿viste? Bueno, se viene la autobiografía de Keith Richards, ¿sí? Resulta que un ex periodista de la prestigiosa NME, se llama Nick Kent, tuvo el agrado de ayudarlo a Keith Richards para escribir su autobiografía. El tema es que en las declaraciones de Ken, que es el periodista, reveló que estuvo rellenando las lagunas mentales que tuvo Ken Richard, porque no se acordaba de lo que había vivido en los 70. Claro, ¿cuántos años tiene, viejo? No le da el coco, no le da la cabeza. Chicos, no. Y Richard comentó el último mes que está impaciente por leer los borradores del libro, el cual espera que sea lanzado en octubre. Aparte, el periodista agregó, ¿no?, que dice que sus recuerdos son bastante deprimentes y hay un montón de resentimientos y de amargura. Y que Richard se quebró muchas veces cuando tuvo que hablar acerca de la historia de los Stones en los años 70. Y luego tuvo que lavarse la cara porque terminaba lleno de lágrimas, un llanto como un niño. Cero. Pero bueno, pues, supuestamente fue una mala época para él. Pero bueno, vamos a tener que leer entonces la autobiografía de Keith Richards. Igual, loco, no está bueno que no te acuerdes las cosas. Empezó a tomar la pastilla. Y la pastilla celeste es la del Viagra, ¿viste? Ese no, esa no. Agarra la rosa, fofobita. Agarra la celeste. Tiene que tomar fofobita. Che, escúchame, Kate. ¿Qué? Escúchame. No, bueno, tiene que tomar fofobita, pero bueno, esperemos que el libro después esté bueno. Vamos a seguir hablando de estrellas internacionales y nos vamos a hablar un poco de las aventuras del señor Steven Tyler, ya que venimos hablando de biografías, autobiografías. Este chico, perdón, pero este chico me encanta. ¡Ay, este tema, boludo! No. Ahí no es mi chico, para que no sabe. Si ahora lo sabe, cuando cante. Empieza, si vamos a tener cante. El agrado de escuchar a Coti cantarla, entonar. Una que sepamos más o menos sería una cosa. No, esta eligió Pablo y vas a tener que cantar esta. La espera que da otra vuelta, estamos en cuatro cuartos, pero. Ahí vamos. ¿Qué pensaba, boluda? Dale. Dale que va. No sabes nada, ni una. Chicos, el estribillo. La gente encanta, no entiende nada de lo que está diciendo. Me encanta Aerosmith, chicos, me encanta. Absolutamente nada. Bueno, resulta que Steven Tyler tiene ganas de andar contando sus andanzas, que deben ser muchas. ¿Cuántas minas se debe haber pasado este tipo? Unas 200, no, no, sí. Cacho Castaña se pasó como más de mil. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nos cagó. ¡Ole! ¿Se equivocó? Chicos, avisen a Steven Tyler que se equivocó de cantar. Bueno, mientras yo te sigo contando que para contar todas sus andanzas decidió escribir una biografía. Sé que está de moda, viste, ahora. Y para empezar ya tiene título el libro, que se llama Does the Note, no sé si se dirá así, In My Hair Brother You, que sería algo así como ¿te molesta el ruido en mi cabeza? Es eso. Algo así parecido. Y te digo la cifra del cheque que va a cobrar. ¿Cómo? ¿Cuánto? 2 millones de dólares. Por un tema. ¿Está el pedo? No, chicos, no, boluda, no estás escuchando. No es un tema, es una biografía. Bueno, carajo. Por un tema de su vida. Eso es lo que te quiero decir. No, no estás prestando atención. Sí que estás prestando atención. No me estás prestando atención. Porque bien, bien, tu regalo me iluminó, chicos. Cállate que viene el estribo. Ahí está. Say for the night, say for the year. Say we are, so do we. Say what tomorrow is and feels way. Inventaste al final. Ay, el todo el fin de semana. Se nos fueron 10 personas al aire seguro en este momento. Bueno, 2 millones de dólares es el cheque que va a cobrar Steven Tyler por escribir su biografía. Y quienes anden con la intriga van a tener que esperar hasta noviembre para leer los secretos de este cantante, porque se calcula que en esa fecha recién se va a editar en los Estados Unidos. Así que acá bajarlo de taringa.net, chicos. No. Este impulsa la piratería como loca. Ni en pedo, boluda. Te compré un CD original de Scorpio, solo que me salió. Está bien. Esta concha no, tenés razón. ¿Qué impulsa la piratería? Yo no bajo nada. Yo tengo discos originales. Es más, tengo disco vinilo. No, obvio. Sí, ya sé que te gustan los discos. Mm. Por eso me regalaste. Bueno, vamos a hablar un poquito de Santana. Santana. Hace mucho que no escuché nada de Santana. Bueno, ahora vas a escuchar dentro de poquito. Ah, disculpame, viste, me adelanté lo sucedido. Porque se viene el próximo disco de Santana. Me remo, bueno, pago ya. Esta la sabes. Creo que sí. Ahora, espera, entonces la va a cantar también. No, otra vez. ¿Venimos bien con el tiempo? No. Venimos como el orto. Dale, dale, dale, dale. ¿Cómo va? Ah, no. Ah, pará. ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Negrita, oye, ¿cómo va? Mutales de salsa. Mutáselo. Ella soy yo, chicos. Mutales. Esta vaca tiene mucho. Ella soy yo, chicos. Coti con la ubre. Corre, chancho, corre. Corre, chancho, corre. Bueno, nos fuimos a la mierda. Vamos a hablar un poco del próximo álbum de Santana, que va a estar compuesto por una serie de covers de clásicos del rock, que va a grabar junto a otros músicos como Chris Cornell, que se cae la baba. Ay, me encanta. Ray Manzarek, que fue y formó parte fue tecladista, espérate, de los Dorsel, sí, y el rapero Nas, que no sé quién es, que bueno, no importa. Bueno, una de las cosas que llaman la atención de este trabajo es la extraña combinación que se da entre los artistas que participan y las canciones que les toca interpretar, porque por ejemplo, el rapero va a ser Back in Black, de AC/DC, cualquiera. Ay, no, chicos. ¿Y después Cornel? Cornel va a cantar Hot All Love Love de Led Zeppelin. ¿Qué opinas y Booker va a decir Little Winning de Jimi Hendrix? ¿Qué opinas de lo de Cornel? No sé, tengo que escuchar la versión. Pero tienen voces muy distintas, ¿no? Un tono de voz distinto tienen de voz, ¿no? Bueno. No sé, yo no sé nada. Yo estoy bien. Robert Plant es muy arriba. Ah, ok. No creo que haga. Y Cornel es más. No creo que haga un gemido como hacía Roberto Planta. Porque esta vaca tiene Chicos, voy a traer la semana que viene a traer esa canción. Bueno, escucha, el único que no sorprende y por el contrario parece bastante lógico es Riders on the Storm, que es el tema de Doors que van a hacer, que Santana lo va a hacer junto al tecladista, el que fue el tecladista del grupo, y van a realizar una nueva versión del tema. Así que ahí está bien encaminado, pero los demás temas no sé cómo saldrán las nuevas versiones. Vamos a tener que esperar porque todavía no se sabe cuándo va a salir a la venta este próximo álbum de Santana, pero en cuanto lo tengamos vamos a estar. ¿Qué crees? Santana es. No voy a comparar, pero va a ser algo parecido a lo que hizo Slash. Claro. Ya está, gracias, chicos. Pero con la diferencia que Slash compuso los temas con los intérpretes de los temas. Estos son covers, van a ser una reversión de temas que fueron clásicos del rock. Lo choreó a Cornel y a quién más. Desde que estuvo en el CD es solamente Cornel, ¿no? ¿Que estuvo? Sí. ¿Cris? Por ahora, los que están sí. acá. No, digo, que estuvieron en el CD Slash y también van a estar en el de Santana, digo. Por ahora, Cornel. Ah, Cornel, nada más. Eso es lo que te quise decir. Bueno, ya que estamos hablando y lo nombramos a Slash, vamos a hablar un poco de Ozzy Osbourne. Me dirás, ¿qué tiene que ver? Nada. ¿Qué tiene que ver el culo con la humedad? Si le no, pones tanto, pero tiene mucho cuenta. Que ver. Escuchá, presta atención. Porque Ozzy participó en el disco Slash. Ah, es verdad, es cierto que le habíamos pasado, tenés razón. Bueno. El flamante disco solista de Slash contó con la participación de grandes estrellas, entre ellas, por supuesto, de Ozzy, como dijimos recién. Bueno, en este caso, Ozzy, que es el príncipe de las tinieblas, escribió junto a Slash, no sé si cómo se dice el nombre este. Crucify the Dead, no sé si se dirá así. Crucify the Dead. Bueno, que es una canción oscura que a simple vista parece una letra más en las tantas escritas por Ozzy. Pero no, el legendario líder de Black Sabbath se encargó de explicar la verdadera historia del tema y vale la pena, escuchen lo que voy a decir ahora, dice: el Lash me mandó la música y yo grabé en la melodía y la letra. Pero lo que intenté hacer... Pero lo que intenté de hacer fue lo que siempre pensé de los Guns N' Roses. Y siempre se lo dije a Slash: ustedes podrían haber sido los próximos Rolling Stones. ¿Eh? La próxima super banda. Por eso la letra del tema que hace con Slash es una especie de mensaje que yo le mandaría a Axel si fuera Slash. Se la dedicó a Axel, digamos. Pero para calmar un poco los ánimos, Slash salió a decir y hablar y a declarar la situación. Dijo que ese tema es de Ozzy. La letra es de Ozzy, no es de él, no tiene nada que ver. Pero no, la guitarra la hizo Slash. Bueno, pero escúchame, el chabón de Slash fue y le dijo: loco, ¿de qué habla el tema? ¿Y qué le dijo Ozzy? Le dijo que representaba una situación personal que él vivió con otros músicos. Obviamente que si uno la escucha piensa al instante que se refiere a la relación que tuvo él con Slash. Pero no, habla de relaciones en general. Eso es lo que le dijo Ozzy a Slash. Pero después de sacar el disco... Hay algo ahí que no me está gustando. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Lo decís vos o lo digo yo? Yo hago bache porque estás comiendo una torta helada. Bueno, si vos haces bache, yo también. Estoy comiendo torta. ¿Y por qué yo no? Feliz cumpleaños, chicas. Acá tiene... ¿Perdón? ¡Perdón! ¡Ah, bueno! Todos levantando los platos. Yo ya te voy diciendo, no sé cuál de los tres, porque él no se puede mover de ahí, no sé cuál de los tres va a entrar ya a traerme un pedazo de torta mía en la negra, pero ya, de la ahora. La culpa de todo esto la tiene Te Lo Debo. En realidad no la culpa, gracias Te Lo Debo. Bueno, gracias Te Lo Debo, pero me lo está debiendo, me lo está debiendo. Están debiendo una torta de cumpleaños, porque esta torta la trajeron de casualidad hoy. Ey, no es para nosotros. Mirá. Noelia. Ahora. Trae cuál torta. No sé cuál de los tres lo va a traer, pero lo van a tener que traer ahora. Así, les doy 5 segundos. Vale, vamos. Bueno, entonces vamos a cerrar las noticias internacionales. Necesito que te metas en el blog, che, www.dioslascribefm.blogspot.com. Acordate que estamos sorteando 2 entradas para que te vayas a ver a Los Cafres este sábado 5 de junio en la fiesta clandestina en Groove. Esto es Avenida Santa Fe, 4389 en Palermo. Llámanos al 44-43-68-58. Para cerrar este bloquecito, necesito que bajes en el blog y que mires el nuevo video de Airborne, una banda que te voy a pedir que me tires el temita. Vos dirás: ¿qué banda es esta? ¿Qué banda es esta? Yo la verdad la conozco. ¿Qué banda es esta? No sé, o sea, sé ahora... ¿ACDC? A ver, subí un poquito. ¡Airborne! No, es esta banda que se llama Airborne, que es la banda favorita de Patricio Tullio. Se agarra el lienzo encima. Y están promocionando un nuevo video que se llama Blonde, Bad and Beautiful. No sé si se dirá así. No, loco, Blonde, Bad and Beautiful. Loco, yo pongo play, mira, yo voy a rubia, poner play, mala y hermosa. Este es el tema que vamos a pasar entero, Vin. Pon el otro, sí. Pon el otro, si escuchás que es igual ahí, sí. Bueno, si vos le pones play, el tema, el video, es arriba de un avión. Sí. No hay una puta morocha, boludo. Son todas rubias, gato. Claro, bueno, el título de la canción es Rubia, Mala y Hermosa. Blonde, Bad and Beautiful. Bueno, pero... eres mala, muy mala. Pero escúchame, si hay una protagonista. Sí. Pues, no, rubia. Ninguna, boluda. Te fijas, porque no hay ninguna morocha. Y aparte, después de repente aparece un caño que se frota en el culo ahí. No, ¿cómo aparece un caño? Basta, las rubias no. Chicos, rubias no. Bueno, no. Chicos, no. Antes hacían la paja con Flavia Palmiero. No. Ahora miren el video de Airborne y se hacen una paja también. Vos abrís la Bing, te podés callar. Listo. Sí. Bueno, te vamos a dejar para que escuches el tema entero y después me decís, loco, si no es igual o no, ahí sí, dejate de joder. Ya venimos. We'll be right back.

la doctora Coti. Se recomienda retirar a los niños del radio receptor. Dios las cría, no se hace responsable de sus oyentes. Lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Por Freeway 97. Freeway 97. 97. Frecuencia de rock independiente 90, de Buenos Aires. 97. Programa 9:51, ya con poca hambre porque estuvimos comiendo torta que trajeron los chicos de Te Lo Debo, muy rica, una torta helada, tal cual, soy una vaca, boludo. Y esta es la canción que le pertenece a ella, estamos hablando de la señora doctora sexóloga Coti. Muchas bienvenida, gracias. Doctora. Hola chicos, ¿cómo andan? ¡Bravo! Hoy te lo debí, te lo debo. Y hoy te traje lo que te debía el jueves pasado. Claro, porque usted no... Yo di un adelanto y dije, uy, esto me copa. Está bueno. Esto me copa. Pero bueno, antes de arrancar, queremos decirle que nos queda una entrada para que se vayan a ver a los Cafres. Llaman el 4443-6858 y si no, jódanse, viejo. ¿Qué tenemos, doctora? Hoy tenemos las posiciones para hacer el amor en el auto. No, perdóneme, doctora, pero acá no dice posiciones para hacer el amor bueno, en el auto. Bueno, no vamos a decir esa palabra, no se puede. Ah, después golpean vidrios. No. No. ¿Puedo decirla? No. ¿Puedo decirla? Empieza con CO y termina con ER. CO, posiciones para coger en el auto. Ay, Dios mío. No. Pero si estamos en España es una buena palabra. Auto no se puede decir. No. Bueno, posiciones para coger en el vehículo. En el... Ok. Bueno, vamos, tenemos una, tenemos cuatro, yo te digo, seis posiciones para hacer el amor o Y están ilustradas. Están ilustradas, ¿no? Para que ustedes me ayuden, a describirla. Porque por ahí, viste, uno leyéndola no es lo mismo que ver la imagen. No, no están en el blog. Está el adelantito y sí. Bueno, si no les digo todo. Tienen esa sorpresa. Bueno, antes de arrancar después con las posiciones... Después podemos colgar. Después, si quieren, los cuelgo para que ustedes estén enterados. Antes de arrancar con las posiciones, le damos la bienvenida a nuestros animalitos del programa. Sí. ¡Pati Paloma! ¡Muy bien! O Avril Lavigne con su mechón lila. ¿Cómo va? Que a mí no, mechón lila. No, chicos, por favor, que no crezca. No, no, ¿qué crees que puedo? Es una pintura de reta y se me va. Ah, bueno, hay que hacerse cargo. Se viene así, sin nada. Copado. Seguido, decolado. ¿Normal? No, de colgado. Bueno, pero vos sos rubia. Charlie García. No, ah, como no, Angelina Anderson. El de Colorado a mí. Blanco. Claro. Ah, blanco le pero quedaría bien. Pero solo. No, solo. No, al mechoncito. O sea, no. No, el mechón chicos, que está en lila, nada más en blanco. Nada, chicos. Eso es. Claro. Exacto. Bien. Pato, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Bien? ¿Te tenés calor con la campera, boludo? No, tenía frío, por eso me la puse. Y ahora te estás cagando de calor. No, por nada. Acá adentro está lindo, chicos. Estamos acogedores porque vamos a hablar de las posiciones que se pueden hacer la chanchada dentro del auto. Podemos hacer, digamos, como para entrar en clima. O sea que poseemos un poco de tiempo. Digamos, cuando uno sale, un chico le invita a salir a una chica, ¿no es cierto? Mm. La lleva, tiene auto el chico, sí. La lleva a un bar lindo o a cenar, después la lleva al cine. Sí. Y después dice, ¿querés que te lleve? ¿Qué es ese ruido? A ver. No, ¿qué es ese ruido? Una parvada de cuervo. No, había una... Por... abría la pierna y viste salió un pájaro, más o menos. Bueno. Bien, chicos, se viene el chancho, se viene. Se viene el chancho. No te lo quiero volver a repetir. El micrófono, se ríe el micrófono acá. La maldad de todo, chicos. Bueno, el chico la lleva a comer, la invita a salir, la lleva al cine. Después le dice, porque a la mina no gusta esas cosas. Hermosa, ¿querés que te lleve a tu casa? Ay, bueno, no sé, lo que pasa es que es muy pronto. Igual, pensamiento de la mina. ¿Qué forro ya me lleva? ¿Lo voy a llevar al telo? Pensamiento del tipo. Pero una mina ya ahí se hace la cabeza y dice acá. Pensamiento del tipo, si le digo ir un telo me acaba trompada. No, aparte, me quedé sin plata, la llevé al cine, la llevé a comer. A ver, un telo me va a salir tanto, así que en el auto es mejor. Claro. Claro, paramos en una placita oscura. Claro. Pero para que el chico se luzca. Para que el chico se luzca, y como bien dice en el blog, para que la chiquita no se termine golpeando la cabeza contra el techo, porque suele pasar. Sí. Podemos decir, tenemos distintas posiciones. Reíste el micrófono. Ay, Dios mío, se ríe en serio. Podemos decir distintas posiciones para que el chico tenga una forma, ¿sí? Opa. Sí, bueno, un dibujo ilustrado, una ilustración, que bien podría ser real. Sí. Pero el tema es ahí, ¿ves? Por ejemplo, si ustedes entran al blog, doctoracoti.blogspot.com. Les va a aparecer un cartel. Sí. Lo comprendo, acepto, paso, pin, soy mayor. Seguimos. Estamos. Paso siguiente, van bajando un poquitito, pete, pete, pete, pimba, polvo, van bajando un poquito y dice, sexo en el auto, ¿cómo lo haces vos? Entonces hay un chico sentado y una chica arriba, con la minifalda bastante altita, se le ve la colita. No, pero no se ve ni la raya de culo. Sí, ahora ese es el problema, esa posición, el chico la levanta. Pero ahí está mamándole las tetitas. Ay, Dios mío. Y tiene la mano en la colita también. Está hot esa... Igual es un auto bastante espacioso, llega a ser un K, chicos, y se muere la chica ahí, porque... Ay, chicos, se muere, no. Fía 600, no, chicos, no. Lechita, chicos. Mínimo un Falcon, arranquemos por ahí. Sea grandote. Una berlingo. No, ahí me mataste. Yo de auto ya está hice, no. Falcon y Fiat 600. Ya de ahí no me muevo. Bueno, no igual yo quisiera saber, los oyentes que están del otro lado, Nacho, Matías, está Adrián, hay mucha gente, si tuvieron experiencias sexuales dentro de un vehículo, capaz que si no tenés auto, viste, sucede, loco, me prestás el auto que voy a salir con esta mina, capaz que se lo pedís a un amigo y si se copa te lo da, o a tu hermano, o a tu primo. Alguno, hay alguien que tiene que tener una experiencia sexual dentro de un auto. ¿Paloma? No voy a contar. No, fue muy mala, no. Ah, bueno, vamos a decir si fue buena o mala. Fue mala. ¿Vos, Pato? Yo no tuvo la experiencia. No tuvo la experiencia. Okay, es virgen en un auto. ¿Vos estás en un auto y es virgen? ¿Y doctora? No, son chicos. Virgen de auto. Yo en auto no, en camioneta, porque no me entra el... En el bondi. Que sea doble cabina, chicos, me mata, o sea, no me entra la cadera, de repente no arranco. Noelia no tuvo experiencia sexual dentro de un vehículo. No. Bueno, pero del otro lado tiene que haber gente que seguramente debe haber tenido una experiencia sexual. Bueno, vamos a decir la primera posición, que yo, si ustedes están de acuerdo conmigo, esta me parece un poco peligrosa. Parece que estoy arriba de una esta chiquita. No, bueno. Les voy a decir la primera. Vamos a primero leerlo y después a aplicarlo un poquito, porque no. ¿Y le está chupando? No. Está en cuatro. Pero no la... es el pelo. Ok. Bueno, ella se coloca la parte de atrás del coche con sus manos apoyadas en la bandeja atrás. O sea, por ejemplo. No digas parlante. Claro, o sea, se pone en cuatro en el asiento de atrás. ¿Está bien? Perfecto. No, en el asiento. Se apoya en la luneta. Bueno, dale, listo. Vos decime las partes técnicas, porque yo te digo el asiento. Sí, con sus manos apoyadas en la bandeja trasera. Curva su cintura todo lo que pueda. Levanta el trasero para que el chico tenga capacidad de movimiento desde atrás. Claro. El culo. Bueno, hay que leerlo bien a esto. Es así. Ella es una profesional. Paloma, claro. No le faltes el respeto. Se ponen cuatro. O sea, saca claro, bien el culo para atrás. ¿No? Quebrás la cintura. Y el chico, pim, pim. Sacás la cola y el chabón hace su laburo. Ahora, ¿no? Digo, el que viene de frente caminando, lo primero que ve es el culo del chabón. Claro, ¿eh? Está bien. ¿Se entiende la posición? Perfecto. Seguimos. La entonces... que viene me parece un poco peligroso. Por favor, la va a desnucar. La desnuca. Bueno, la otra sería... Acá te fondea pleno. Bésense apasionadamente, te dice hasta cómo empezar. Y sin que él lo espere, chicas, por favor. La chica se monta... No, chicas, sin esperar. O sea, como que él está pensando, che, me la quiero. En el momento que el chabón está bostezando, que dice, ya la llevo a la casa de la puta madre, esta no me chupa la pi... Entonces ahí ya va. Entonces ella se monta encima del chico, en el asiento del conductor. O sea, imagínate que el pibe te está por dejar la puerta de tu... Claro. Se sienta arriba, así apasionadamente. Y la chica se debe mover hacia... O sea, el asiento, viste, que se reclina un poco para atrás. Entonces la chica agarra la manija, no sé, la palanca, como se mueva, la tira para atrás. La del pito, lo que sea. Agarra la manija, se tira el asiento para atrás y le da. Claro, ahí tenés que laburar vos. Claro. No, igual las patitas ya las colgadas, acá están colgadas arriba del hombro del chico. Ahí me parece que está López, sí, ahí está lo peligroso, me parece, pero bueno. Ah, sí. Después sí. Se cae para atrás. La otra me parece linda. Está bonita, laburar no me gusta un poco. Esta me parece un poco bonita esta, pero te la voy a contar ahora. Ah, mira qué interesante. Está buena, ¿eh? A ver, a ver. El chico se coloca en el asiento. No, bien, doctora, el chico se coloca en el asiento del medio de la parte de atrás del carro. ¿Por qué auto no se puede decir? El chico se coloca en el asiento del medio de la parte de atrás del carro. Ella se sube en él, dándole la espalda. ¿Se siente? ¿Se entiende, digo? Sí, sí, se siente, se va, siente todo. Hasta la garganta. Se agarra de las cabeceras de los asientos delanteros, ¿se entiende? Sí. ¿Todo bien? Sí. Para poder llevar mejor el ritmo, ¿entendés? Eso uno hace, va y viene, va y viene, pero no tiene que hacerse con el propio cuerpo, sino que se ayuda con el asiento. ¿Estamos bien? Como siendo, por ejemplo, elástico en el gimnasio. Algo así. Bueno, para poder llevar mejor el ritmo. Y la profundidad de la penetración. Hasta la garganta no para. Claro. Entonces el chico sentado en la parte del medio de la de la parte de atrás, del asiento del medio, de y atrás. La chica se agarra de la cabecera de los asientos de adelante, a espaldas al chico, y le da para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y ella va controlando la fuerza y la penetración y todo el chico. Bien. Vamos a pasar a la próxima. ¿Cuándo labura el chavo? Esta es peligrosa. No me digas. A ver, para que no entiendas. ¿Sabes qué? Me agarra los gemelos. ¿Qué está hablando por celular? Los gemelos me hacen, acá los gemelos me hacen como quedarlo. ¿Qué está hablando por celular? No. No entiendo nada. Acá, chico, de las piernas se me hace un calambre. Acá, escucha, ¿son siameses? No, ¿qué les pasa? No me gusta. Esta que trabajamos mucho. Acá bajo como 8 kilos. Porque tiene una clase de yoga. Antes. Esta es otra opción para las parejas que están en forma, ¿ves? Así empieza la oración. Bueno, no es para nada. No, este chico no es para mí, no. Esa. Para mí, agárrame, ayúdame con los asientos y hasta llegue. Claro, basta, no me rompa los huevos, claro. Bueno, él debe estirarse a lo ancho del asiento trasero. O sea, ese chico se acuesta boca arriba en la parte de atrás. ¿Está bien? Sí. Ella se sube encima, como por ejemplo si hiciera una sentadilla. En el gimnasio, viste, chicos, que nos agachamos, pero no nos sentamos. Llegamos ahí. Claro, cara, ¿sí? cara. Está bien. Tal vez parezca difícil, pero la verdad merece la pena. Y bueno, pero yo llego a los 5 segundos y ya terminé, ya está. No terminé, está, no, viste, digamos, no, me claro, duele. ¿Por qué no venís arriba un rato? Claro, no, imagínate que te duele la sentadilla del gimnasio, es lo mismo, chicos. No. No se hace eso. Bueno, esta es poquito, esta que viene por cerrada también. El abrazo amoroso se llama esta. Es muy tierno. Esta es la que no entendía. Esta es la que no entendía. No, bueno, vamos a... Esta, vamos a ver. La posición número 5 es el abrazo amoroso, que es una postura súper sensual. Ah. Estamos cara a cara abrazaditos como ranitas. ¡Ay, qué ranitas! ¡Qué ranitas! No, ahora te cuento. El fin es que estén frente a frente. Si no consiguen el abrazo completo con las piernas, ya que en ciertos coches es imposible. Sí, lo importante... Es 600, vos cagaste. Lo importante es conseguir contacto visual e intimidad en la pareja. ¿Te animás? Pali, vos qué decís. Si es tu novio lo hace, si no, no. No, acá no, el amor no da. Dame la otra que se me siente, me agarro del asiento. Te veo la cara. Bueno, posición número 6. Vamos a pasar porque... Esta es parecida a la otra. Discúlpeme, doctora, ¿no es la 5? Bueno, no. Esta es la 5, vamos a la 6. La 6 está abajo. Él debe tumbar un poco el respaldo del asiento para aumentar el espacio. Ella se sube encima de él y empieza a cabalgar. Esta es muy parecida a la primera, chicos, ahora que me doy cuenta. No, la primera era el 4. A la segunda, bueno, no importa. No, porque tiene la patita al hombro. Esta no. Está sentada. Esta es la misma opción, pero si no te da la elongación de la pierna para clavársela arriba del hombro. Sí. ¿Está bien? Y la última para terminar, al final eran 7. Esta imagen es real. Esta imagen es real. No había figurita. Chicos, me estoy riendo. ¿Se ven las patitas de la mina? ¿Se ven las patitas de la mina? No se ve ni una goma, pero... Es más, si no me confundo, es un gol. No, pero abre la puerta de costado. No, chicos, va a ser. Bueno, para no desaprovechar ni un solo espacio de su automóvil, ¿pueden abrir la puerta trasera? ¿Qué? Ay, no. Fúnebre. No, escuchame lo que te voy a contar. Para no desaprovechar ni un espacio del auto, pueden abrir la puerta trasera y pónganse cómodos, acostaditos, digamos, y sacan la patita para afuera, ¿me entendés? Porque por ahí no te da los dos metros. El chavo mide 2 metros o 1,90 m, no te da, ¿me entendés? Pero el tipo está con la rodillita. No, en este caso hay que tener camioneta, porque acá, según se ve la imagen, la puerta trasera de atrás del auto se abre como si fuera una puerta. No como un baúl. Bueno, no todo es perfecto. Bueno, pero vos podés abrirla para donde vos querés. ¿Sabes qué? Vos sos un guacho. Oh, la del lingo, como digo. Te conseguís uno con plato. Claro, uno con plato. Plato hondo, chico, con plato hondo. Tiene que importante, doctora. Acá tenemos un mensaje de un oyente. Estamos hablando de Grace, que está siempre ahí del otro lado. Grosa. Dice, el chabón acostado con el asiento reclinado. inclinado y la mina sentada en la falda. Sí, ya lo vimos. Agarrada del volante para poder moverse sin hacer tanta fuerza con las piernas. Es la mejor. Claro, bueno, esa es la misma, pero dijimos que es mejor en el asiento de atrás, porque por ahí con el volante me veo que te queda poco espacio. Entonces, si vas atrás, tenés la comodidad de la profundidad, de apoyar bien las piernas atrás y agarrarte de las dos cabeceras, taca, taca, taca, ¿estamos bien? Esa es la que va. Igual lo que hay que recordar siempre es que si estás los dos adelante y vas a hacer sexo oral, no te confundas con la palanca de cambio. Chicos, por favor. Por favor, no tenemos una pelotita de cabecita, tenemos una forma más rectangular, más que tipo triángulo. ¿No? Discúlpenme, tengo otro mensaje de un oyente, en este caso Adrián, dice que un amigo de él tenía un Torino con asientos de cuero original, hace de cuenta que la parte de atrás era un somier, ¿viste? Esos de tres plazas. Sí. Bueno, un amigo, bueno, el amigo que tenía el Torino, pero no dejaba coger a nadie. Porque una vez a una novia ocasional de ese amigo, que no voy a quemarte, Mati, quédate tranquilo, se olvidó parte de su dentadura. ¡Ay, Dios mío! El viejo, al descubrir la prótesis al día siguiente, y desde ese entonces desde ese entonces lo hizo usar una bicicleta. Le agarró el auto al padre. Claro, se olvidó la dentadura, lo agarró el viejo y dijo no. ¡Qué asco! ¿Qué hiciste? No entiendo. No, aparte, primero, ¿cómo te salió la dentadura? Primero ya no te da dentadura, bueno. Claro, bueno, igual el viejo, ¿cómo se...? O sea, puede haber dicho, no sé, se me cayó. O sea, ¿por qué tiene que relacionarse con el sexo la dentadura? Debe haber encontrado alguna otra cosa. También se hizo el boludo y dijo la dentadura. Claro, negra, ¿querés que te dé un besito? El viejo ya sabía. No, pero sacate la dentadura, boludo. Todo bien, pero no. Acá... El viejo debía tener experiencia. Esto no es un bordillo, chicos, por favor. ¿Qué? Debía tener experiencia. Claro, el viejo, yo ya la dejé. Ya estaba acostumbrado. Claro. Ya hizo lo mismo que yo. ¿Tenemos algún mensaje más? Sí, tenemos acá un mensaje de Maru que dice, jajaja, bueno, me estoy muriendo con el tema que están hablando, manden saludos para mí. Sí, dale, pero apúrate porque ya terminamos, son las 10:06. Claro, chicos, por favor. Come on. Nos pasamos porque la patria de las moscas nos entregó tarde. Dale, Maru, ponete las pilas o ya nos vamos. Bueno, Grace dice que tiene un montón de modelos y quiere que nos describe un montón. Pero bueno, chicos, no tenemos más tiempo, entonces les mandamos un saludo a todos. ¿Le gustó, chicos, el tema? ¿Le gustó, chicos, el tema? Estuvo re bueno. Hay que implementarlo, hay che. Hay que poner práctica. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Palis. Gracias a vos. Muchas gracias, Pato, por haber venido. Gracias, Coti. ¡Feliz gracias, cumpleaños! Nena. ¡Feliz cumpleaños, chicos, para todos! A soplar la vela, guachos. Arriba cumpleaños mucha gente. ¿Eh? Mucha gente cumpleaños ayer. ¿Ah, sí? Un beso a Cari. Ayer fue el día de la prostituta, así que... Y el día de bombero. ¡Feliz día para nosotras! ¡Prostituta, vamos! Los dejamos con los chicos de Te Lo Debo, que trajeron torta helada, que estaba muy exquisita. Me vas a decir la receta porque no me voy a ir hasta que no me lo digas. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 20 horas. ¡Chau! Batería con Alejandro Almirón. Particulares y a domicilio. Lectura, improvisación, técnica, independencia, estilos. 4699-2890. 155-700-8356. ale-batería@hotmail.com. www.alejandroalmirón.com.ar.